Bien, Constanza, ¿por qué están hoy aquí al frente de la municipalidad en contra de este código? Sí, estamos frente al municipio en contra de este código porque estamos cansadas y cansados, cansadas de que se precarice y se criminalice la pobreza, porque no queremos que la ciudad sea para pocos. Este código viene a consagrar una política que ya es parte del municipio de Garro, que es excluyente, que es de persecución. Venimos de una pandemia, de una crisis social muy profunda, necesitamos otro tipo de política, no queremos que nos persigan por trabajar en la calle, no queremos que nos persigan por luchar, porque nosotros en las calles somos felices, porque en las calles luchamos por nuestros derechos, generamos cultura, generamos trabajo, generamos integración entre la ciudad y el campo, por ejemplo, un amplio sector de la ciudad trabaja en el cordón hortícola y necesitamos feria, necesitamos que la calle sea respetada y cuidada por todos y todas, por eso hoy no queremos que se vote el código. ¿Por qué crees que hay, habla el código este de multas, de penas, hasta de cárcel y no de una salida, una oferta, a ver qué va a pasar entonces cuando lo saquen de la calle a los manteros, a los feriantes? Por eso, es una forma de criminalizar la pobreza, los feriantes, las feriantes, o sea, lo vemos en La Plata, hay miles de trabajadores, somos miles quienes venimos a las calles a trabajar, a vender nuestros productos, a hacer feria, también el trabajo cartonero, el trabajo de reciclado, que es muy importante para el cuidado, y la respuesta que se está generando desde el código es la de criminalizar, como vos decías, habilitar para cobrar multas irrisorias, que se las deben gastar todo en cartelería después, porque si algo hace este municipio es gastar plata en cartelería en las elecciones y después no invierte ninguna obra, subejecuta presupuesto, la verdad que es una vergüenza. Y ahí salimos a la calle con esa fuerza para impedir que se crean dueños de la ciudad y que esta ciudad se pueda convertir en una ciudad para pocos y a los demás nos traten de delincuentes o nos traten de peligrosos y por eso se nos busque criminalizar. Queremos trabajar, queremos luchar y queremos que se entiendan por una vez que esta ciudad nos pertenece a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Por las dudas. Muchísimas gracias.